Radio Arándano, Radio Autonomía. Buenos días a todas, a todos y a todes desde Radio Arándano. Y Radio Autonomía, vamos hoy con una pequeña entrevista a Carme Valls-Llobet, una barcelonesa directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios. La plataforma de vaginas autogestionadas ha llevado a cabo una pequeña investigación sobre algunas cuestiones que le hicieron en una entrevista publicada en el año 2010 para Diagonal. Radio en directa. Radio en radio, directa. Radio, radio, radio, autonomía. Se le preguntaba si era necesaria una ciencia de la morbilidad diferencial, es decir, una ciencia que tenga en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres para garantizar un sistema de salud equitativo. La respuesta era afirmativa, puesto que existen diferencias entre hombres y mujeres en la forma de enfermar, de manifestar los síntomas, en las causas del dolor, la metabolización de fármacos. Sería preciso hablar de diferencias biológicas para referirnos, en el caso de las mujeres, a los trastornos de la menstruación, enfermedades derivadas de embarazos y partes o de tumores ginecológicos. También se ha visto que las enfermedades autoinmunes son de predominio femenino y que hay más mujeres que mueren por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades relacionadas con el dolor y el cansancio, como pueden ser la fibromialgia, la fatiga crónica, afectan más a las mujeres, es decir, enfermedades que están más relacionadas con la calidad de vida que con la mortalidad y que por eso son menos estudiadas. Las condiciones de vida, por ejemplo, si tienen hijos o no, si hay reparto de tareas en casa, y las condiciones de trabajo que pueden aumentar el estrés en hombres y mujeres de forma diferente, son factores de riesgo diferenciales que no se están teniendo en cuenta a la hora de abordar investigaciones. Otro de los condicionamientos globales de la salud es el medio ambiente, que ha empezado a ser estudiado recientemente, y la pregunta, ¿no?, de cómo afecta este medio ambiente a hombres y mujeres, si afecta por igual o si se podrían detectar diferencias. Pues es cierto que los productos químicos que existen en los disolventes, insecticidas, en los metales pesados derivados de los plásticos, pueden dañar gravemente la salud. Estos productos contienen átomos de carbono, hidrógeno, dioxinas o metales pesados que pueden persistir durante años en las células grasas, tanto si entran en el organismo por inhalación o a través de la alimentación. Todos son posibles cancerígenos y alteran la inmunidad, el sistema nervioso, y son disruptores endocrinos, es decir, que pueden alterar la función hormonal del cuerpo. Nos encontramos así con graves problemas a nivel hormonal y fisiológico que no están siendo tratados, digamos, estudiados. Posible, es necesario denunciar el androcentrismo de la ciencia médica, y cómo en los trabajos de investigación no incluyen por igual a mujeres que a hombres. Ahora mismo, por ejemplo, hay un 70% de los estudios sobre enfermedades cardiovasculares que solo está incluyendo a hombres, y hay un sesgo en la selección de pacientes que invisibiliza a las mujeres y que afecta a la docencia y a la ciencia médica misma, porque conduce a un reduccionismo etiológico, es decir, a un estudio de las causas de las enfermedades. En los diagnósticos nos topamos con estereotipos sexistas cuando las enfermedades del sexo femenino se asocian a la salud mental. Diagnostica como psicológico lo que es biológico o lo que es estrés social. En la primera consulta ya les recetan ansiolíticos y antidepresivos sin entender las causas de lo que les pasa, lo que conduce a una medicalización de la salud de las mujeres. El antidepresivo es el segundo medicamento más recetado en España y el 70% de las personas que lo toman son mujeres. En un mundo industrializado, lleno de compuestos químicos, la esterilidad de hombres y mujeres se está viendo afectada. Sería preferible mejorar el medio ambiente antes que generar nuevas tecnologías reproductivas. Las terapias hormonales generan sufrimiento y las mujeres se sienten como una máquina de reproducir. Tienen efecto a largo plazo, por eso se recomienda no realizar más de 8 intentos. También ha habido estudios que hablan del incremento del riesgo de cáncer de mama y de los infartos de miocardio. Aunque es difícil investigar sobre los efectos a largo plazo de la reproducción asistida por una cuestión de tiempo, debería haber más perspectiva al introducir esta técnica. En el libro Mujer, Salud y Poder, de la autora, lleva a cabo un análisis de la salud laboral, pero se pregunta cuál es aquel análisis sobre la salud doméstica y sobre las condiciones del trabajo no remunerado. En un estudio sobre la salud de médicas y médicos llevó a cabo en la entrevista publicada por Diagonal, la Fundación Galeta, incluyendo las condiciones de vida además de las del trabajo. Así se ha observado que las condiciones de trabajo han tenido en cuenta, digamos, la posibilidad, se han tenido en cuenta la posibilidad de decidir la autonomía de las mujeres. Se ha podido observar que las médicas tienen más estrés porque no pueden decidir ni el tiempo de visita de los pacientes, ni siquiera el día programado. Muchas veces son las condiciones de vida y de trabajo las que producen problemas de salud, que se manifiestan con problemas somáticos y con ansiedad. El problema radica en pensar que el cuerpo está separado de la mente y que éste dirige las reacciones del cuerpo. La mente también es cuerpo y está sometida a los desequilibrios biológicos que padezca el cuerpo. Intentar controlar las mentes con psicofármacos está produciendo más enfermedad y no solucionan los problemas de salud mental que están más relacionados con la autoestima. Radio Arándano, Radio Arándano, Radio Arándano, Radio Arándano, Radio Arándano. Farmacéutica Trasatlántica. Represa en la tierra.